2, 3. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX, Potosí, Bolivia. Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. Identificación. Buscando la libertad para el trabajador minero y del país, Radio 21 de diciembre, ondas corta y media, irradiando su mensaje de liberación desde Cataca, Potosí, Bolivia. Desde el filón estañífero más grande de Bolivia, transmite Radio La Voz del Minero. Hoy, 10 de julio, cumplimos 6 meses de transmisiones, rompiendo el cerco informativo impuesto por la dictadura. Mencionamos una realidad que vive nuestro pueblo cuando cada mañana o tarde, a las 6 en punto, sintoniza a Radio Venceremos. De las ondas sonoras a la escritura de nuestra memoria radialista. Aire, no te vendas.